buenos días a todos, a todas. Nos encontramos aquí en el Monumento de la Revolución. Pues agradecemos de antemano a la solidaridad que ustedes nos están dando, que nos están dando la mano, pues como hermanos. Igual, pues nosotros somos, venimos muy lejos, pues somos de la zona norte de Tila, adherentes a la otra campaña. Pues más que nada nosotros venimos sufriendo de lejos, muy lejos, pues, pero también sabemos que no estamos solos, ya que también como hermanos nos tenemos que dar la mano, como compañerismo, ya que entre nosotros pues corre la sangre de ser mexicanos más que nada. Pero sabemos que también el gobierno nos tiene que reprimir, nos tiene que buscar solo, porque defendemos nuestra tierra y territorio, y muchos pueblos han padecido estas cosas. Pues también antemano decimos que la lucha de nuestra tierra llevamos más de 40 años luchando. Pues gracias la solidaridad que ustedes nos están dando la mano también, pues nos sentimos agradecidos, y creo que en este momento vamos a iniciar nuestra marcha caravana, saliendo, partiendo de aquí del Monumento de la Revolución hacia afuera de la Suprema Corte. Pedimos antemano a todos y a todas, radios independientes, medios, a todos los compañeros que sufren, que también que se unan a nuestra lucha, ya que también nosotros somos campesinos, no tenemos a quién ver, sino que nada más estamos defendiendo nuestra tierra y territorio. Pues un abrazo a todos y muchas gracias.